FM Mundo presenta Global Hits con Armando Plata. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 472 tengo para ti las 15 canciones más tocadas en 2023 por los DJs a nivel mundial, según Global Dance Chart de Amsterdam, con artistas de Países Bajos, Inglaterra, Corea del Sur, Canadá, Francia, Australia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Brasil. Comienza este especial de una hora con la selección de los 15 temas dance más destacados en las playlists de los principales DJs del mundo en 2023, según Global Dance Charts de Amsterdam. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 15. Car Keys, Alok y Ava Max. Alok, considerado por DJ Magazine como el cuarto DJ más popular y más admirado de la Tierra, de acuerdo a la votación realizada en 2023 por más de 1.300.000 DJs de los 5 continentes. Y Ava Max, una de las divas del pop estadounidense, cantando Car Key. Sale el 30 de junio y logra un número 3 en Croacia. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. When you better get on the bar top, both my hands on you. Take a picture of my figure. Catch a glimpse. You, baby, I'm a king to your car, babe. If you lose me, then baby, good luck. I'm a king to your checkmate. Still yours, though, baby, you've won. I'm the bubbles in your champagne. Grip me tight like you're holding your cup. I'm a king to your car, babe. Whoa, know that you need me. Oh, yeah. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 14. Cynical, con Two Colors, Safri Duo y la colaboración de Chris Di Sarandi. You're lost in your own crowd. Cynical es un proyecto que revive el éxito de 2001, Play It Alive, del dueto de Dinamarca Safri Duo. Participan también Two Colors, un acto de Berlín que pretende crear un puente entre el baile electrónico y la música pop. Y el cantante inglés Creed Sarandi, número 14 entre los más tocado en el EDM en 2023. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 13. Be My Lover, Hypathon, David Guetta y La Bouche. El DJ de ascendencia italiana Hypathon irrumpe en 2023 como una tromba por la fuerza de su sonido, dándole un aire más trance al EDM. Revive el impacto Eurodance alemán de 1995, Be My Lover, un clásico de La Bouche, el más bailado en Estados Unidos en ese año. En la producción de este remix también participa el equipo taller de David Guetta. We'll be right back. las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 12. Whistle, Jack Jones y Calum Scott. And I'll come back to you. Whistle del inglés Jack Jones, reconocido talento de ascendencia turca, china y malasia. Cantada por el británico Calum Scott, otro más de la camada, Inglaterra tiene talento. El tema Whistle sale en febrero de 2023 y se convierte en la canción más escuchada en Rusia, según las mediciones de Top Hill. Baby, if we only got tonight, then I'll... And I'll come back to you. Come back to you. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 11. Push Up, Creed. Creed es un DJ de Nantes, Francia, que ha dedicado gran parte de su vida a perfeccionar su arte, refinar su sonido y desarrollar una devota y gran base de seguidores. Su sonido característico logra impactar en los dance floor de Europa en 2023, gracias a la electrizante forma como combina los ritmos. Canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 10. Substitution, Purple Disco Machine y Conks. Este tema sale al mercado el 30 de marzo de 2023, producida por el DJ de Alemania Purple Disco Machine y el DJ de Francia Conks. Canta en inglés Julián Perreta. Substitution es un sample del tema Big in Japan, grabado en 1984 por la inolvidable banda de synth-pop Alphaville. Substitution por varias semanas, número 2 en Bélgica y número 1 de Hungría según Global Dance Charts. Losing all of my illusions. Looking State ascoltando It's Global, con Armando Plata Camacho. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 9. Desire, Calvin Harris con Sam Smith. You are my desire, oh, and just the thought of you was keeping me away. You take me higher, oh, take me away. You are my desire. El DJ inglés Calvin Harris ya había trabajado en 2018 con Sam Smith. 5 años después, en julio de 2023, Smith lanza Desire, cuarto sencillo de su álbum de estudio Gloria. Tiene bastante eco en el circuito de música electrónica bailable de Europa. Y su mejor figuración en listas en 2023 es un número 3 en Latvia. I want you to hold me. Don't let me go. Take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me to the light. You are my desire. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 8. Caso, Ray, Deep Block Europe. La gran sorpresa de 2023 en el EDM. El DJ inglés Caso es un desconocido que experimentaba en su dormitorio con un ordenador y un par de softwares. Con un talento descomunal logra un remix del éxito Ferrari Horses del colectivo Deep Black Europe. Caso saca a flote la voz única de Ray y con su ritmo endemoniado se convierte en la delicia del verano boreal. Drip on the way, uh-huh. Rap niggas still sad and bricks. Half a cake on the way, uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. Don't matter, baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint on the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh-huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers tits in my face, uh-huh. Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Finley, I'm a trip on the way, uh-huh. Rap niggas still sliding bricks. Off a cake on the way, uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly Madden's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. Don't matter, baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint on the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh-huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh-huh. Roll up in a Bentley, I'm Christian, no Finley. I won't cry. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 7. I'm Good Blue, David Guetta y Bebe Rexha. Se caracteriza por poner de moda los remix de canciones clásicas. I'm Good es un ejemplo perfecto. Está basada en el éxito Da Va Di, grabado en 1999 por el grupo italiano de Eurodance y Feral 65. David Guetta con la voz de Bebe Rexha la desempolva y la convierte en la séptima más tocada por los DJs de la Tierra. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 6. Rush, Troye Sivan. actor, compositor y cantante de Australia, Troye Sivan, la hace internacionalmente apoyado por el mercado LGTB. Rush es otro sample remix basado en el éxito de 2009, Shooting Stars, del dueto de DJs, también de Australia, Buck Rider. Número 6 entre lo más tocado en los dance floor del mundo en 2023 según Global Dance Charts. Canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 5. Baby, Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie Coilery. Otro clásico desempolvado. What is Love fue un éxito de 1993 con el cantante de Trinidad residente en Alemania, Haraway. 30 años después, en 2023, David Guetta la produce con el nombre de Baby Don't Hurt Me, cantada por la británica Anne-Marie y el rapero gringo Coilery. Nominada al premio Grammy como la mejor grabación pop dance. 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 4. 10:35, Tiesto y Tate McRae. Tiesto 35, sencillo del octavo álbum de estudio del DJ de Países Bajos Tiesto, antesala del artista que meses después, en 2023, se convertiría en la figura pop más representativa de Canadá en el mundo, Tate McRae. Tiene un videoclip grabado en Dubai, donde se muestra la intensidad de la ciudad desde las 10:35 de la noche, de ahí el título de la canción. Every day I go places in my head, darker thoughts so hard to know. They look like monsters under my bed. And every time it's like a rocket through my chest, the TV make you think the whole world's about to end. I don't know where this night is going, but I know that you and me got something. So many things that I'm afraid of, but right now I'm scared of nothing. Canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 3. It goes like na na na, Peggy Goo. It's on my mind, like it goes like na na na. Del sur no solo es BTS y grupos de K-pop, también es electrónica y música que nace en los dance floors y permea el mainstream para convertirse en éxitos pop. Eso es It Goes Like Na Na Na de la DJ de Sur Corea residente en Berlín, Peggy Goo. Descomunal éxito en Grecia y en la mayoría de países de Europa durante el verano boreal 2023. 4 certificados de platino. I can't wait. on my mind. Global Hits. Παρουσιάζει ο Armando Plata. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 2. Miracle, Calvin Harris, Ellie Goulding. Milagro en la voz angelical de la inglesa Ellie Goulding. Luego de 10 años, el DJ Calvin Harris graba con Ellie por cuarta vez. La selecciona y acierta. Miracle llega al número 1 de Inglaterra, Australia y Polonia y marca el regreso de Harris a su primera etapa como DJ e incorpora un piano etéreo con elementos rave de trance and pop. Touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. It Global con Armando Plata Camacho. Las 15 canciones más tocadas por DJs del planeta. Número 1. Lay Low, Tiesto. Termina esta selección de los grandes éxitos dance de 2023 con Laylo, el corte 12 del séptimo álbum de estudio del DJ de Países Bajos, Tiesto. Laylo describe el estado posterior a una ruptura, donde es mejor poner las cosas en su cubículo. Es un mensaje para escapar de las presiones de la vida y divertirse. El mayor éxito en los dance floor en 2023, según Global Dance Charts de Amsterdam. Original compuesta y producida por Jairo Bonilla, Tunja, Colombia. Locutores, Juana Plata, Raúl Escalante, Catalina Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy, Emanuel Alanis y Cintia Stefoni. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Dirección general, Armando Plata, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gracias por su amable sintonía.